¿Qué tal? Mucho gusto en saludarles con la ayuda de mi nieta María Fernanda. Mire, siguen analistas, especialistas en revisiones de tesis, gente de una gran calidad profesional y académica, revisando minuciosamente el plagio que hizo Enrique Peña Nieto de párrafos enteros de otros trabajos de tesis para él apropiárselos, con la complicidad de uno que ahora es funcionario y que fue el que le dirigió la tesis. Quiero leer que esta es la segunda parte de, y no quiero alterar nada porque está, me parece que es un trabajo muy completo, muy puntual, muy minucioso, el de Pedro Salmerón Sanginés. Y dice así, dice, ¿hay alguna ideología, alguna idea de la historia detrás del plagio perpetrado por Enrique Peña Nieto para obtener su título de licenciado en Derecho? Hace 15 días lo sugerí así, cuando escribí que quizá aparecía Peña en la selección de los textos plagiados, puesto que su semblanza, su, la pone entre comillas, de Obregón, autoría en realidad de Alberto Morales Jiménez, retomaba la idea de la historia del PRI y hacía la suya, pero luego avanzamos en la confrontación de lo plagiado y el análisis se desvanece. Así, a partir de la página 60 de su tesis, Peña plagia intermitentemente al clásico constitucionalista Emilio Rabassa, La Constitución y la Dictadura. De acuerdo con Daniel Cosío Villegas, ese libro, publicado en 1912, fue la inspiración de Venustiano Carranza y sus colaboradores para diseñar el modelo político presidencialista de la Constitución de 1917, base del sistema político mexicano de la posrevolución. Curioso que ni el señor magistrado Guerrero, director de la tesis de Peña, entre comillas de, porque no es de él, es un plagio lo que él hizo, repito, curioso es que ni el señor magistrado Guerrero, director de la tesis de Peña, ni los restantes sinodales de la misma percibieron el refinado estilo narrativo de Rabassa, ni pudieran contrastarlo con los otros retales de la colchita tejida por Peña. Porque así como mostramos hace 15 días sobre la semblanza del general Obregón, encontramos páginas enteras plagiadas sin rubor, con un estilo y un vocabulario radicalmente distinto al de otras secciones de su tesis. Desde la página 62 a la 65 transcribe a Rabassa textualmente, qué bárbaro de veras, textualmente, sin citarlo ni referirlo. Más adelante entrevera el plagio de Rabassa con el de J.M. Calderón y retoma a Rabassa en la página 70. Y entonces leemos en la tesis de Peña, entre comillas de, es decir, leemos a Emilio Rabassa, no a Peña Nieto, sobre la repugnancia de Porfirio Díaz a la intolerancia, de su benevolencia y cortesía. Todas las clases, todos los grupos estaban con él, cobijados. Leemos al priista que transcribió como tal a Morales Jiménez tornarse porfirista para hablar de la dictadura benévola que podía desenvolverse entonces en medio del asentimiento general formado de respeto y de admiración amplia y noblemente nacional. La dictadura más fácil, más benévola y más fecunda, y así hasta la página 75, esto me refiero hasta la página 75 de la tesis. ¿Es priista? ¿Es porfirista? Yo creo que la pregunta se la hacen a Peña Nieto. No, simplemente es un plagiario que recortó y pegó, que tejió una colchita tomando de aquí y allá lo que daba cierto sentido a su argumentación. Se torna evidente cuando cuenta el constituyente de 1917 en tono de Linda Hall, perdón, quise decir plagiando a Linda Hall, de la página 105 a la 113, salvo un par de párrafos, colchita entre comillas. Tomo el término del blog y el asunto que hace más de 3 años me llevó a interesarme en serio por el tema del plagio, es decir, una obra que ha venido analizando desde hace 3 años, lo de Peña Nieto. La obra académica de Boris es como una colcha hecha de retazos, pedazos de múltiples obras cosidas diestramente entre sí conforman el collage que desde hace años presenta como su trabajo. A veces es suficiente con encontrar y jalar un hilito suelto para descoser el conjunto y regresar a los retazos originales, y aquí ha sido el caso, se refiere a lo que ha hecho Peña Nieto. Evidentemente no es lo mismo, Peña no tiene obra académica, claro que no tiene ninguna obra académica, Peña no es lo mismo, no tiene ninguna obra académica, tiene una tesis, pero esa tesis es eso, una colchita que, según publicó el equipo de Carmen Aristegui, consta de 682 párrafos, de los que 197 fueron plagiados, es decir, por lo menos 28.8% del contenido de su tesis de abogado fue robado de las obras de otros autores. Bueno, temo que la cuenta abrumadora de por sí está mal hecha. Si hay 120 párrafos bien citados, la obra de Peña, según la cuenta del equipo de Aristegui, se reduce a 562 párrafos, de los que 197 son plagiados. Pero no son 197, he descubierto mucho más, dice Pedro Salmerón. Quisiera seguir informando para no dejar de lado el tema que, reitero, se nos está pasando, al que no le estamos dando la importancia que tiene. Por otro lado, me resulta difícil imaginarme un tercer artículo sobre una tesis tan vacía de sustancia, la de Peña Nieto, que no permite agarrarla, ni sobre un plagio tan evidente del que no queda gran cosa que decir. Explicar qué es una tesis y por qué un plagio es tan grave, no insultaré a los lectores de La Jornada con obviedades tan elementales. Traer a colación los consejos de Humberto Eco que Peña pudo haber seguido, invertir una suma razonable para encargar la tesis a otra persona. Pues sí, hay quienes pagan para que alguien les elabore la tesis, o en el caso de Peña los compensa con posiciones en cargos importantes. Por eso, dice aquí, traer a colación los consejos de Humberto Eco que Peña pudo haber seguido, invertir una suma razonable para encargar la tesis a otra persona, copiar una tesis ya hecha, bueno, seguir evidenciando el plagio, no hay mucho para dónde ir que no sea reiterar lo que hemos mostrado. Si suena hueco, es que está vacío. Esa es la tesis de Peña Nieto. Algo plagiado, algo muy deshonesto. Y lo vuelvo a repetir porque algunos conocidos me dicen, es un asunto prescrito jurídicamente. Le digo, no sean penitentes, no se trata de que sea un asunto prescrito. Se trata de una conducta de ética personal de Peña Nieto, que no la tiene, de honestidad, mucho menos la tiene, de responsabilidad. Pero las cosas tarde que temprano se describen, y pues así como él asume estas actitudes para la elaboración de su tesis, ¿quién le cree a Peña Nieto, por favor? Yo no le creo a Peña Nieto, nada de las mentiras que dice. Bueno, hasta ahí le dejo. De aquí tengo algunos mensajes, dice el señor Martín Aguirre, excelente trabajo, señor Adolfo, saludos desde Atlanta, GAUSA. Adela Pérez García dice, si este está completamente loco, demente, autista, mongol, rata de coladera, estúpido, lelo, reptil, títere, etcétera, claro, se refiere a Peña Nieto. Luego la señorita Nina Franco dice, si es necesario para saber qué psicópata gobierna este país, pues claro. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice, el expresidente de Uruguay Pepe Mujica decía que no estaba en contra de los empresarios ni de los ricos, pero lo que sí reprobaba era que los empresarios se metieran a la política o los políticos a las empresas, condenando especialmente a los políticos que utilizaban el ejercicio del poder para enriquecerse. Si algún político decide hacerse empresario rico, que salga de la política y se dedique a lo que quiera, pero fuera del servicio público, decía él. Y así debe ser. Pepe predicaba con ejemplo, aunque no faltan quienes lo acusen de demagogo. Actualmente Pepe vive con su esposa en una chacra, granja doméstica, con la modestia que siempre la caracterizó. Pues claro que se refiere a José Mújica, desde Zacuatl a Yot. Otra vez Luis Alfonso Ochoa. Licenciado Suárez Terán, si no se acuerda del día en que vive, significa que vive feliz. Eso dice la conseja popular. Y la verdad, mire, cuando me voy a descansar allá a esa porción de terreno cercano a Morelia, que me voy hasta 4 o 5 días, ni siquiera me llevo el reloj para no saber qué día vivo. Ya después comentaré y hablaré sobre el asunto ese de las pensiones, de los más de 20 millones que le dieron a la señora Paloma Cordero por viudez, a la Chacha Montenegro, y el dineral que siguen recibiendo expresidentes. Esto es increíble cuando no hay dinero para otras cosas. Y hasta aquí le dejo. Muchas gracias por escucharme.